la orquesta que tocaba, la gente que bailaba, la gente haciendo palmas, todo el mundo saltaba, ya todo era una fiesta, reinaba la alegría, la orquesta que tocaba de pronto se paró. ¿Por qué paró? ¿Paró por qué? ¿Por qué paró? ¿Paró por qué? ¿Por qué paró? ¿Paró por qué? ¿Por qué paró? ¿Paró por qué? Yo paré para tomar un traguito de cerveza, yo paré para tomar un traguito de cerveza, o una caipirinha, o un trago de ron, y ahora paren de nuevo, se viene el vacilo. ¡Sí! De la mar, las garotas que bailaban, a la orilla de la mar, las garotas que bailaban, todo el mundo las miraba, ellas sus cuerpos movían, de pronto llegó una orden, la fiesta se paró. ¿Por qué paró? ¿Paró por qué? ¿Por qué paró? ¿Paró por qué? ¿Por qué paró? ¿Paró por qué? ¿Por qué paró? ¿Paró por qué? Yo paré para tomar un traguito de cerveza, yo paré para tomar un traguito de cerveza, o una caipirinha, trago de ron, y ahora paren de nuevo, se viene el vacilo. Gorila, gorila, gorila, gorila, gorila, gorilón. ¿Por qué paró? ¿Paró por qué? ¿Por qué paró? ¿Paró por qué? ¿Por qué paró? ¿Paró por qué? ¿Por qué paró? ¿Paró por qué? Yo paré para tomar un traguito de cerveza. Yo paré para tomar un traguito de cerveza o una caipirinha.